2011, 519 años de resistencia. La Asociación Cultural de Migrantes Latinoamericanos, ACLAI, consciente de lo que supone una fecha como hoy para millones de latinoamericanos, queremos hacer llegar nuestro rechazo a dicha celebración, ya que celebrarlo supone que también nosotros como latinoamericanos residentes en Euskal Herria hacemos nuestras las consignas que se cacarean por los medios oficiosos, tanto del Estado español como de aquellos gobiernos títeres y lacayos de América Latina. Rechazamos, pues, que este día sea celebrado como el Día de la Raza o Día de la Hispanidad y todos aquellos tantos eslóganes que no hacen sino ocultar la verdadera razón de lo que representó y sigue representando la llegada de los españoles a nuestro continente. Saqueo, expolio, muerte, humillación y otros tantos vejámenes cometidos durante la colonización. Tras los 519 años de lucha y resistencia de nuestros antepasados, nosotros hoy, aquí y donde estemos, como latinoamericanos que somos, haremos lo mismo. Hoy es un día en el que se debe denunciar las atrocidades que se cometieron y que hasta el día de hoy no han sido reparadas por ningún país cómplice del saqueo que sufrieron y sufren nuestros pueblos. La solidaridad entre los pueblos es uno de nuestros cometidos como latinoamericanos, y es esta la razón que nos mueve a compartir este atroz aniversario aquí en Bilbao, para que nuestro continente deje de verse como un mero espolio. Seguiremos luchando. Hemen gaude, untatu gurekin. Y no queremos, y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana. Y si queremos, y si nos da la gana, ser una Latinoamérica libre y soberana.